te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, te la pica, te la pongo, pongo, pongo. Mami, no le pares, pide, que yo tengo toda la cubana con diamantes, la cintura una glow, el mío miendo de chompi con una dominicana que tiene ese culo como la Kim Kardashian. Con esa chapa que rebote, mientras voy conduciendo, síguelo mamando, rico lo estoy sintiendo, un piso 24, eso lo estamos haciendo, en el que estaba lloviendo, en mi leche que está cayendo. A mí lo que queda me banda, me burle del sistema, los cueros dicen coño, quiero darme esa yema. A mí lo que queda me banda, me burle del sistema, los cueros dicen coño, quiero darme esa yema. Chi, chi, chi, chi. Menea ese chape, ella tiene el sajo con festivo, la plata, ella quiere ratatata. El rato de la jungla, yo me prendo con la mata. Te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo. Te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo. Te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo. Te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo. Nigga, I should don't need them bullshit. Hey, dude, lady, my say some man whole shit. Was a wiggle to the deck, so I calm. Hey, I believe I'm never wiggled in the drama. More fame, more to struggle the dope game. From the cocaine, set the drip in the gold chain. Mami's up my papi, vela todo la noche. Papi, la vida loca, sube dick in the coche. Y esto pa' que sube la bocina. Ten cuidado que se queme la cocina. Fight Club, el flaquito Rotafari. Ya tenemos toda la baby en la vitrina. Ponto la botella, prende juca chilindrina. La gira está quedado, tú no haces nana nina. Nada más RD, hasta Cuba está conmigo. Tronado con los chiquis, todo el mundo está conmigo. La chica te la pongo. Menea ese chope, ella tiene el sajo con festivo, la plata. Ella quiere ratatata. El rato de la jungla, yo me prendo con la mata. Te la pica, te la pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo. Te la pica, te la pongo. Para el mundo entero, yo, Kamali Music Group, el team de la